sintonizas Mr. Virus. Amigos, bienvenidos a este programa que presenta, aquí nos habla Raúl García. Ya sabéis que Mr. Virus vamos dando visión a la actualidad de lo que sucede dentro del rock en sus distintos aspectos musicales. El pasado 13 de marzo se reinauguró la calle de AC/DC con motivo del 50 aniversario de la creación de la banda de AC/DC, y el Leganés, ya sabéis que fue el 24 años cuando tuvo lugar esa primera inauguración, y ahora pues se ha sustituido. Hubo un pequeño acto que os voy a contar luego cómo transcurrió, y después un concierto posterior a cargo de la Escuela Conservatorio de Manuel Rodríguez Sales, que de la Escuela de Música de la propia localidad, que interpretaron 10 canciones de sus clásicos, y que luego vamos a escuchar también parte de lo que allí pasó. Igualmente, a una semana de que se publique el nuevo trabajo de Adventus, Lo que trajo el viento, hemos hablado con Manuel Ramil, teclista, compositor, cerebro de esta historia y productor de la misma, y hemos preparado una entrevista, ya que visitó la capital con motivo de la promoción del mismo, y tuvimos ocasión de hablar con él, y vamos a escuchar las canciones de este álbum, así que como muchas cosas importantes del entorno del álbum y de su vida actual. Todo eso y mucho más en las siguientes 2 horas, que iniciamos con la música de estos griegos llamados Half Green of Soma. El tema se llama Mac and Cheese, mugre, estiércol, más bien estiércol y queso. Bienvenido a Mr. Virus. We'll be right back. llaman Half Green of Soma, medio gramo de Soma. Es una banda que me parece muy interesante, son ellos de Atenas, que he querido recuperar. Ellos debutaron discográficamente hace 10 o 11 años, en 2013, para ser más exactos, después de fundarse un poquito de tiempo antes, y tienen esa historia, por un lado noventera, pero un ramalazo psicodélico también, que les ha hecho que sean el primer lanzamiento del sello que ha creado la promotora Sound of Liberation, establecida en Alemania, y que es la causa-efecto. Tan interesante como una causa tan interesante como la creación, el mantenimiento de festivales como el Desert Fest, o también el Keep It Locked, ¿no? Que son festivales que en algún momento nosotros hemos visitado o seguimos visitando, y que a través de Mr. Virus posteriormente se ha tenido ocasión de contaros. Es cierto que que hay veces que hay tantos grupos que no se le da el suficiente cuartel, o por lo menos desde mi punto de vista, la relevancia a tantas novedades que salen, ¿no? Este es uno de esos discos que salió hace algún tiempo, pero me apetecía volver a poner, porque la banda es básicamente de sonar este programa por lo abierto también del sonido. El disco se llama Slit Throat de Cracks, y lo de medio gramo de Soma va más por el tema del cuerpo de las células, no por, digo yo, a lo mejor hay una doble interpretación que habría que preguntarle a la banda. Hay otro grupo inglés en esta ocasión que ya solamente con el nombre hace que llame la atención: The World We Inherited, ¿no? El mundo que heredamos, el mundo que hemos heredado. Se llaman Final Coil y también han sonado en Mr. Virus, ya que en enero fue cuando editaron este último trabajo, abierto a los contextos del post-rock y de lo progresivo también. Final Coil, que este es el comienzo de este álbum que da título al el tema, al propio disco, que es como una especie de tríptico, ya que The World We Inherited representa el cierre de ese tríptico de álbumes que comenzó con su debut, The Persistence of Memory, y continuó con The World We Leave Behind for Others, para bueno, pues esperar que esa, de manera paciente, que esa exploración lírica, desafiante, estimulante y también de alguna manera un poco etérea, porque queda, pues dieran nuevos resultados. Wired es otro de los cortes que escuchamos de Final Coil aquí en Mr. Virus. Maravillosos. El particular mundo apocalíptico de Final Coil, que en los trabajos anteriores se fueron revisando pues los problemas que pueden llevar a los fracasos sociales, hasta este turbulento presente que sirve de enlace a las canciones de The World We Inherited, mirando hacia el futuro con sombras de miedo y muchas dudas de lo que puede haber al cruzar un horizonte cercano. La verdad es que es interesantísima la lírica, la idea, el concepto, y la banda es muy buena, sin duda. Final Coil. Seguimos con estos suecos llamados Domkrat y el tema Stellar Winds, uno de los que se incluyen dentro de su último trabajo llamado Sonic Moons, otra de las bandas que, en fin, deberíamos de prestarle más atención aquí, pero para eso está Mr. Virus, también para que vosotros podáis de forma paralela bucear con los retazos que aquí vamos haciendo sonar. We'll be right back. es un trío, aunque pareciera por la bulla que montan que hubiera más gente ahí tocando. Son tres personas, tres músicos, que a pesar de que llevan una década, algo más de tiempo funcionando, grabando discos, cuatro o cinco álbumes, bueno, hay un directo de por medio, si no recuerdo mal, hay cuatro de estudio. Luego han sido bastante prolíficos a la hora de expresar lo que llegar o intentar darse a conocer más allá de donde uno siempre intenta, porque han ido compartiendo, haciendo los famosos split, compartiendo álbumes, sacándose EPs, singles, digamos la base en la que muchos grupos, cada vez más los que no estaban acostumbrados a ellos, recurren a ese tipo de historia para, bueno, yo creo que hacer enfoque de qué es lo que pasa, la respuesta de la gente a la que van llegando, causar sensaciones, no darlo todo de un golpe, porque hay veces que con la cantidad de música y de historias que tienes para elegir, para escuchar, para ver en directo, hay veces que los grupos se vacían, lo dan todo de una tacada y es algo pasajero que a lo mejor se le puede sacar un poco más de rédito a la hora, y cuando hablo de rédito, de mantener la expectativa a la persona, al público, ¿no?, que te está siguiendo o que te acaba de descubrir. En cualquier caso, me parecen muy interesantísimos Don Kratz, y ahí están sonando. Tienen la base en Estocolmo y nos va a llevar a escuchar ahora el adelanto de lo que es otro grupo en formato de trío, con la base en Burdeos, en Francia, y que se llama Dacha Mandala, que estarán publicando nuevo disco titulado Coda en el mes de abril, y que, bueno, pues la verdad es que es casi todo con lo que estamos arrancando ahora. Son bandas que podemos decir parejas en lo abiertos musicalmente que se muestran, aunque con algunos conceptos bastante claros. Ese concepto es que suenan aquí, y eso es lo importante, es el nexo que tienen. Dacha Mandala, tercer álbum que preparan, llamado Coda, para el 26 de abril, y el sonido de Sea Shade, que es el avance de ese nuevo álbum, es lo que escuchas ahora. pues cómo molan, ¿no? Y estaréis diciendo, ¿y dónde pillo esto? Pues Discos Macarras, que es quien me ha facilitado la información y el sonido de este adelanto, dice que va a tirar una edición especial de 300 copias, una edición española en prensado azul, con un póster incluido para los que estéis más avispados, así que ya sabéis a quién recurrir. Hay otra banda que aquí, desde el primer momento que la dimos a conocer, apadrinada por un capo del Stoner, que te hemos mencionado tantas veces que ya ni te lo voy a mencionar, digamos que le abrieron la puerta. Hablamos de Trad Fighters, le abrieron la puerta a esta banda sueca y luego pues ellos han seguido su camino y han sabido captar toda la atención hasta convertirse hasta quienes ellos son, ya de forma independiente, autónoma, vamos a decir, ¿no? El próximo 4 de mayo vienen a tocar, parece ser que con fecha única, a la Sala Nazca a Madrid, que aquí recuerdo que fue uno de los primeros sitios en Madrid donde se les vio el plumero. Se les vio que las intenciones y el rollo Stoner que tenían de cautivar. Luego han evolucionado en la música y eso me parece muy bien, y han hecho cosas un poco más personales, como temas como este Storyline, incluido en su último trabajo 5. Fight. Son Trad Fighters. Thank you. algo más de un mes para que ese concierto tenga lugar en Madrid, pero hay otros grupos que estarán actuando antes y con gira más activa, con gira más variada y sin duda con más fechas, porque Pendejo ya están a la vuelta de la esquina. El 20 de marzo estarán presentando su nuevo trabajo llamado Volcán en Donosti. El 20 de marzo en la sala Daba Daba en San Sebastián. El 21, es decir, día tras otro, en la sala Grut de Portugalete. El 22 en la sala Rebullón de Mos. El 23 en la sala Burlicher en Madrid. 24 en la sala Outlot de Barcelona. Y luego ya tirarán para Francia, Bélgica y seguirán por Holanda, que ya sabéis que es donde ellos residen. Y hay una canción que has escuchado también aquí en Mister Virus y que no nos cansamos de ponerla, como es ese. ¿A dónde va uno cuando quiere algo, no? Pues depende, ¿no? Si se trata de ir a solicitar cuentas por el tema de la independencia, ya sabéis, de la independencia, ya sabéis, o de la dependencia, pues ¿dónde vas a ir? Ah, hay muchos organismos a los que podría asistir en Europa, ¿no? De la amnistía. Más que de la independencia, de la amnistía. Si fuera alguien del PP, ahí sería hasta La Haya, ¿no? Pues bueno. Pero el caso es que Pendejo, con Pastos al frente, te cuenta otro motivo por los que recordar eso de La Haya. Y son muy divertidos. Un poco golfetes, traviesos más que golfetes. No quiero ir, me estoy metiendo en un jardín y no he traído la cortacéspedes. Se llaman Pendejo. En nada los estamos viendo aquí en España. Thank you. escuchando AC/DC con su trabajo Power Up Relays, es como se llama este corte. Ya sabes que hay fechas, yo creo que agotadas ya todas, ¿no? Imagino, no sé, quedan las entradas VIP y demás, pero bueno, eso digamos que es pasado hasta que llegue el presente, esas fechas anunciadas. La cuestión está que esta semana tuvo lugar, el 13 de marzo concretamente, la reinauguración de la famosa calle ACC en la cubierta de Leganés, en ese lugar donde hace 24 años yo estaba allí y hubo una inauguración que nada tenía que ver con la de esta ocasión. Pero bueno, han pasado 50, o sea, llega el 50 aniversario, pasa 50 años desde que se formó ACC, y con ese fin han querido darle ese toque, quitar una placa y poner otra con el 50 aniversario. Lo que pasó entonces fue insuperable con lo que ocurrió en esta ocasión. Entonces vino Angus Young y Malcolm Young, el anterior alcalde de la localidad. Estaba como despistado porque no terminaba de conocerlos, quienes eran esos colegiales que estaban allí a su lado, y eran ellos. Y hubo un remolino alrededor de cientos de personas, se hablaba de que más de 1000, incluso de la gente que se acercó allí. Yo no los conté porque estaba dentro de todo el barullo, pero me gustó ver cómo emanaba esa sensibilidad tan rockera en aquella ocasión, y tan original, porque era la primera calle ACC que se ponía en el mundo, si no recuerdo mal, y además en Leganés, pues abrió la puerta, aunque es un sitio muy abierto, es una calle, las calles no tienen puertas, para que luego se inauguraran otras como la de Scorpions o como la de Rosendo, que también corrieron en su momento la misma suerte, se la llevaban. La de ACDC duró horas en el lugar y la tuvieron que poner pegada al final con pergolán en la Plaza de Toros para que no se la siguieran llevando, y terminaron vendiendo placas. Aquí yo no sé si venderán estas placas conmemorativas, imagino que sí, porque fue un evento, el de el correr la cortinilla de la placa para inaugurarla, muy breve. O sea, nunca he visto un evento tan breve, habiendo politiqueo de por medio, porque el actual alcalde de Leganés estaba junto al presidente de Sony Music, y en 4 minutos lo despacharon todo. Oiga, un poco de ACDC antes de que fuera la hora, y luego pues allí había algunas personas, nada tenía que ver porque los AC/DC de entonces ni los de ahora estaban allí. Entonces fue muy breve y enseguida se dio paso a lo que ellos mismos cuentan, que no me voy a alargar porque en 4 minutos te lo cuentan todo. Voy a poner entero porque es muy rápido y así podemos saber qué piensa el alcalde de Leganés y por qué, y asimismo Sony Music a través de su presidente actual, qué sensibilidad tiene hacia los australianos. Lo escuchamos, ¿os parece? Y luego seguimos con el tema. Olivo, muchas gracias por acompañarnos, representante de... Por acompañarnos aquí en este gran día. Ya te voy a explicar el porqué es un gran día, ¿no? Por supuesto, representantes de la corporación, miembros del equipo de gobierno y también el portavoz de Más Madrid, gracias por acompañarnos. Y vecinos de Leganés, muchas gracias por estar aquí, que os veo a todos respirando heavy, respirando ACDC. Creo que si algo caracteriza a Leganés es justamente ese sentimiento por el rock. Y la verdad es que es un auténtico honor, por supuesto también muchas gracias a los medios de comunicación, es un auténtico honor como alcalde que hoy volvamos aquí a la reinauguración de esta placa de ACDC después de 24 años desde que se instaló y celebrando además el 50 aniversario del grupo, ¿no? Y es un auténtico honor por diferentes motivos. El primero, por lo que he manifestado, esa pasión y ese sentimiento que tenemos por el rock. El segundo también, que como alcalde de la ciudad procedemos a reinaugurar esta placa y a celebrar un concierto ahora, la semana en la que hemos recuperado la cultura en los teatros, con lo cual evidentemente me siento más que orgulloso de poder otra vez disfrutar del talento de los vecinos de Leganés, y ahí es donde quiero enlazar también con la tercera parte. esta tercera parte es ese concierto que vamos a escuchar en un rato de la Escuela de Música del Conservatorio de Leganés, que nos van a interpretar 10 temas que nos han cedido también desde Music Soli para disfrutarlo de ellos, los han adaptado y la verdad es que es un auténtico honor y lo vamos a poder disfrutar. Así que muchas gracias, espero que todos los amantes del heavy, del rock, disfrutéis y los que no lo son, también, que esto es al final darle vida a la ciudad y en eso estamos apostando desde este equipo de gobierno. Muchas gracias a todos y os dejo la presentación. Nada, muchas gracias, alcalde, autoridades presentes y bienvenidos, fans del rock. Me he preparado unas pequeñas palabras, espero ser breve, pero creo que sobre todo hoy celebramos un día muy importante. Celebrar los 50 años de carrera de ACC supone conmemorar a una de las bandas pues, más influyentes y más exitosas del rock contemporáneo, ¿no? Son una leyenda viva con múltiples éxitos, con múltiples récords y han vendido más de 200 millones de álbumes en su carrera. Una banda que sigue viva, que parece indestructible y que tiene una relación con los fans muy especial, seguramente gracias a la energía, a las altas dosis de diversión, a la honestidad que tienen las canciones de la banda y también pues los conciertos con los que celebramos, ¿no?, a Angus Young y a su banda. Cuando hablamos de relaciones especiales, cuando hablamos de fans del rock y de zonas del mundo donde la música de alto voltaje significa mucho para la gente, pues es aquí en Leganés donde nos encontramos con la ciudad que mejor simboliza esa complicidad y ese sentimiento hacia esta mítica banda australiana. Más allá incluso de Sydney, ¿no?, de su ciudad local. Leganés es muy especial para ellos. Así que, si me permitís la confianza, felicidades a ACC por esos 50 años de carrera y enhorabuena a Leganés, enhorabuena por ser capaces de escuchar el sentir de la gente, por ser capaces de materializarlo en la calle de esta manera tan fiel y de renovarlo ante las nuevas generaciones. Alcalde, autoridades, gracias por la atención, por la hospitalidad. Procedemos, si queréis, al descubrimiento. Viva ACC y larga vida al rock. Ya está ahí. Perdón, y hasta ahí fue el evento, muy breve. No exento de meter cada uno su... Bueno, cada uno no, de meter el tema político, su cuña, y luego un poquito más de música y a esperar a que tuviera lugar ese concierto al que se refería el alcalde actual de Leganés, la Escuela Conservatorio Profesional de Música tiene un nombre y es Manuel Rodríguez Sales, que no lo ha dicho él, pero ya lo comento yo. Una divertidísima, porque tuvo ocasión de hablar al público que llenó los asientos del teatro donde tuvo lugar en Leganés esa adaptación de los temas clásicos de ACC en formato sinfónico. Fue Ana Belén Gil Carrasco, la directora de la orquesta, y que dirigía a más de 80 músicos que estaban allí sentados. Yo cogí asiento en la parte de atrás del teatro, porque desde delante yo creo que no se ha terminado de ver todo bien y el cuello podía quedar un poco torcido ante tal tal arremolamiento de músicos que había allí y de instrumentos. Sonó muy bien, enhorabuena, porque han tenido que haber un montón de horas de ensayos para darle forma a Hell Bells, a Highway to Hell, a Thunderstruck, a Back in Black, Dirty Ditch, Don't Dirty Cheat, Sign City, Whole Lotal Rossi, Heatseekers, Sock It in Dark y For Those About to Rock. Fueron los temas que tocaron, más luego un bis que hicieron del Thunderstruck, ya con la gente pues cantando y tocando palmas a petición de la directora. Momentos muy emocionantes por parte de los integrantes, de quienes estaban allí subidos, porque la gente no solamente es que respondiera, sino que había una cola en la calle de decenas de personas intentando, esperando que alguien fallara, porque estaba todo hecho ya, las localidades estaban asignadas y y la gente estaba fuera esperando que poder pasar, cosa que imagino no ocurriría. Ojalá lo vuelvan a repetir en algún momento, pero claro, seguramente que aquí detrás hay de este talento, de este joven talento, hay pues otros compromisos paralelos que hará que esto no se vuelva a repetir, pero sí que desearíamos que se vuelva a repetir pues temas como estos, temas como este que vais a escuchar ahora y que vais a conocer todos con el sonido directo que yo os traigo en Mister Virus. Qué bonito, qué bonito. Dirty Deeds sonando sinfónicamente. Dirty Deeds, Don Dirty Cheat. Con mucha gente arropando todo el espectáculo que fue intenso entre canción y canción, tenían los aplausos meritorios y al final levantamiento del público poniéndose de pie y haciendo que volvieran a repetir esas pues una de esas 10 canciones, el Thunderstruck, que nos hizo a todos vibrar. La verdad es que no lo pasamos muy bien. Enhorabuena. El concierto, que además transcurrió en el Teatro José Monteleón, en el Centro José Saramago, que es donde estaba anunciado y ya dijimos semanas antes que ocurriría. Y me alegro mucho porque en Leganés se hagan estas cosas, y me entristece que se le haya dado luego tan poca repercusión, porque no lo he visto en muchos medios, en las noticias, en televisión, pues dándole la relevancia que yo creo que tiene, que pues casi un centenar de personas, bueno, hay que contar también a los que no estaban subidos en el escenario, pero sí lo estuvieron preparando, dieron forma a todo esto. Bueno, pues en otro momento, otro programa, os ponemos otras canciones de lo que pasó allí con este concierto, que imagino que se estuvo grabando y que en algún momento se podrá ver. Yo espero que eso haya sido así. Hablando de clásica, pues mira, me venía ahora a la cabeza Ingrid Malmsteen. Vamos a poner aquel trabajo llamado Parabellum, donde se incluía este tema llamado Toccata. la música de Ingrid Malmsteen, que da pie también a lo que vamos a escuchar ahora, ya que me ha llegado a través de un sello muy interesante como es Lion Music, que trata muy bien a los artistas consagrados y a los nuevos valores de la clásica, del hard rock clásico, del neoclásico, guitarristas importantes y otros que conoces gracias al sello. Me ha llegado el disco de Rod Moore, se llama Guitar Destruction, y me ha junto una carta de presentación que enseguida lo vais a entender, antes de que pasemos a escucharlo, ya que Rod Moore pues dice que lleva 16 años tocando la guitarra, 17 desde el pasado mes de noviembre. Dice que comenzó a interesarse por la música cuando tenía 8 años, después de escuchar a bandas como Black Sabbath o Judas Priest, que le introdujeron de manera muy fuerte en el hard rock y en el heavy metal, y que gracias a colecciones familiares de discos, casetes y CDs, pues a la edad de los 9 años ya estaba obsesionado con estas bandas, hasta que escuchó a través de su padre el Merchant Out de Racing Four de Ingrid J. Malmsteen, y su vida cambió para siempre. Aquello dice que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes, y se enganchó por completo a Ingrid Malmsteen, al neoclásico, y es lo que, de alguna manera, acortando lo que cuenta el joven Rod Moore, que le ha llevado a grabar este disco. Él está en dos bandas aparte, pero este es su trabajo en solitario, con una portada que recuerda a toda la esencia, sin duda, de Ingrid Malmsteen, incluso a The Racing Four, y sin duda en los logotipos y las propias escrituras de lo que incluye. Así que, sin más, pasemos a escuchar Cry of the Warrior, y así descubrimos al joven guitarrista Rod Moore, que esperemos que en un futuro nos haga acordarnos de esta presentación que hemos hecho hoy en Mr. Virus. We'll be right back. Así suena el jovencísimo Rod Moore con este disco que te invitamos también a que descubras, que conozcas a través de Layo Music, Guitars Destruction. Y que nos da pie a... Bueno, él sigue escribiendo, sigue contando cosas que ¿por qué no? Aunque tendremos ocasión de volver a escucharlo, dice que actualmente está debatiendo y hablar con otros músicos de Massachusetts, él es estadounidense, sobre la posibilidad de formar una banda tributo a Black Sabbath centrada en las épocas de las bandas de los años 80 y 90, que él se considera uno de esos locos que no puede nunca descansar y ya está trabajando en escribir más música para una segunda producción como solista de metal neoclásico. Toda la suerte para Rod Moore. Seguiremos seguramente que los pasos, porque estamos muy bien informados sobre él. Y hay otro talento italiano en esta ocasión que se llama Matteo Mancuso, sobre que también estamos al corriente y venís escuchando su Journey, su viaje de Journey, aquí en Mr. Virus. Un trabajo que tiene ese frescor de distintos géneros musicales que lo acercan pues, por el blues, por el jazz, por el blues rock. Bueno, hay un poco de todo. Este quizás es uno de los temas más moviditos que hemos escuchado dentro de este disco, y es el que vamos a escuchar. Se llama Drop. Ya sabéis que os comenté, no me importa repetirlo, que Matteo Mancuso pues nació en 1996, es también muy jovencito. Fue prodigio desde pequeño de la guitarra y tocó con músicos sicilianos desde joven, lo que le llevó a los 12 años a actuar en uno de los festivales conocidos de jazz de Sicilia. Y luego pues de ahí llegó pues a tener la sensibilidad y el aprecio favorable de guitarristas como Steve Bay, Aldi Meola o Joe Bonamassa. Por algo será, como solemos decir, no, uno a uno no se le da cierta repercusión si no tiene el talento para ello. Así suena Matteo Mancuso. Thank you. después de Mateo Mancuso, Ankara, que es lo que escuchamos ahora a propósito de su último trabajo y también de que este pasado viernes han estado con esa gira Dueño del Tiempo, gira de aniversario de los 25 años en la Sala Panda Club. Vamos a escuchar Soy el Fuego con la colaboración de Andy Larroque, el guitarrista de King Diamond, y tras él vamos a oír a Manuel Ramil, a Adventus, esa entrevista que mantuvimos con él, con el teclista, a propósito de lo que trajo el viento. Interesantísimo todo el contenido que hoy nos va a llevar a un programa sin duda especial, porque pasamos de las 2 horas de duración. Nos reunimos en una cafetería céntrica de Madrid y se hablaron de muchas cosas, de lo que se incluye aquí y de lo que está por llegar. Todo quedará desvelado, como siempre, después de lo que lo escuches a través de Asalto Mata Radio Rock o a través de las plataformas habituales de escucha y descarga de podcast. Así que lo disfrutéis, chicos. Pues soy Manu Ramil, de Adventus, de Del Alma, de Avalanche, aunque hoy nos ha tocado hablar un poquito más de Adventus. Un saludo, agradecimiento a ti, Raúl, por estar aquí, y un saludo a todos los amigos de Mr. Virus. Un abrazo. Soy el aire que acaricia. Soy el viento que golpea. Soy un susurro inocente que desató la tormenta. Soy aliento que va de pecho en pecho, dando y quitando vida, purificando almas, contaminando cuerpos que sin mí serían ceniza. Soy el aire, tu sustento. Soy tu maestro, el viento. Esta tarde tenemos a Manuel Ramil en Mr. Virus, que después de escuchar todas sus historias que previamente habéis podido oír en el programa, pues tenerlo cara a cara ya es un gusto, un placer, Manuel, porque ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos la última vez. Luego te estaba viendo en directo, en diferentes momentos, festivales, conciertos. Pero tiempo, ¿eh? Años de que nos encontrábamos. Pues sí, cuando me pasaron ahí el cuadrante de entrevistas, la verdad que me alegré, tío, porque, bueno, en alguna entrevista nos hemos visto, pero hace a lo mejor 15 años, no sé, ni 2007, 2008 quizá, y pues me quedó un recuerdo de tío que se preparaba las entrevistas y con quien daba gusto tener una conversación, o sea que me ha alegrado. Y es un placer verte después de tanto tiempo, así que gracias por tu tiempo y por acercarte. Posiblemente fueron en la época de Sauce. Pues 2008 o por ahí seguramente. Del Sauce Llorón, que sí. Nos ha tocado llorar, ¿no? Cada uno en su término, con el paso de los tiempos y saltando barreras, atravesando muros, ¿no? Sí, sí, Sí, sí. Pero creciendo y evolucionando, ¿no? Bueno, pues sí, de eso se trata la vida, ¿no? De aprender, de ganar, de perder y seguir adelante. Y bueno, y aquí seguimos sentados no sé cuántos años después hablando de lo mismo o de cosas similares, o sea que es, bueno, es algo bueno, ¿no? Hablando de cosas similares, porque hablar de lo mismo aburre. Bueno, estamos hablando de música, básicamente, ¿no? Pero, afortunadamente, tú eres como un remolino, como algunos lo llaman rabo de lagartija, ¿no? Que sabe tirar por otros sitios cuando se cierran puertas o cuando te encuentras con adversidades, ¿no? Y con Adventus, que es sobre lo que vamos a hablar, y sobre otras cosas, porque hay un mundo paralelo musical en tu vida, que no has dejado de tenerlo. Sí, sí, sí. Desde entonces que hablábamos, y antes, ¿qué es esto lo que traje el viento, lo que trajo el viento? Lo que trajo el viento, que uno se puede preguntar, joder, es que fueron tempestades, ¿no? Hace no mucho. Bueno, pues hace no mucho fueron tempestades, como tú dices, pero es verdad que ahora mismo hay una calma muy satisfactoria, muy, muy feliz realmente, ¿no? Y bueno, pues el viento trae, pues lo que te decía, ha traído tempestades, y esas tempestades valen para aprender, para hacernos más fuertes y para, bueno, para seguir adelante, continuando el camino o buscando nuevas vías, ¿no? Y al final se trata un poco de, pues de eso, de que el viento traiga cosas y de construir a partir de ahí, ¿no? La pregunta que seguramente más has tenido que responder y te han hecho es, ¿qué demonios pasó para que Adventus, que era una banda, una superbanda con todos estos... Bueno, no me gusta nada eso, pero... Una superbanda, quiero decir, se le dice cuando músicos que vienen de otros grupos tienen seguramente que el momento de diversión de hacer algo... creativo, divertido y amigable, ¿no? Y de repente, ¡pum! Hemos leído, yo he tenido ocasión de leer, también de contar por los comunicados, pero bueno, seguramente que hay una respuesta directa, sencilla, que la puedes dar tú. Pues seguramente la haya, pero no puedo dártela porque no... Bueno, cuando salió ese comunicado, yo estaba en Chicago de gira con Mago de Oz, y evidentemente lo primero que hice fue llamar y escribir a todo el mundo, y no tuve respuesta ni a WhatsApp ni a llamadas telefónicas. Entonces no he podido saber de su boca qué ha pasado para que eso fuese así, ¿no? Para que se emitiese ese comunicado. O sea, a mí me parece muy bien que alguien deje una banda, es algo normal, ¿no? Pero, o sea, la parte de disolvemos la banda, hostia, eso me pilló muy descolocado, ¿no? Yo estaba con Mainer tomando, bueno, estábamos comiendo en Chicago y era como, nos mirábamos como, con Fernando Mainer y nos mirábamos como, hostia, como que la banda se disuelve, ¿sabes? O sea, ¿no? Es como si yo mañana dejo a Avalanche y digo, bueno, ahí disuelvo la banda y, ¿sabes? No, o sea, no le vi ningún sentido a que lo hiciesen así. Dejar una banda, pues todo el mundo puede dejar una banda y no hay ningún problema con eso, porque pasa todos los días. Pero bueno, ellos sacaron ese comunicado que luego tuvieron que eliminar y rectificar y sacar uno nuevo, pues, por algo, evidentemente, algo no estaba bien hecho en ese comunicado, y ya está. Pero es todo lo que sé, porque no he podido hablar con ellos. Desde entonces no has vuelto a hablar, ¿no? ¿Ha pasado ya dos años? Sí, no, pero bueno, sí que en ese momento mi reacción fue, hostia, los llamo 300 veces si hace falta y que me digan qué pasa aquí, o me voy a Asturias y me siento delante de ellos y de hecho en mis WhatsApps era un poco eso, digo, hostia, qué pasa, que no se pueden hablar las cosas directamente a la cara. Y entonces no he tenido esa opción. Durante un tiempo sentía que necesitaba eso, pero vamos, estoy ahora muy lejos de ese punto. O sea, es una herida que tengo muy cerrada. En cuanto sentí que era el momento, con la ayuda de la gente de Duque Producciones, maldito, que entendieron lo que había pasado, porque no es que tuvieran que hacer nada, es que lo vieron en primera persona, ¿no? Cuando entendí que había llegado el momento y se cerraron cosas que hubo que cerrar, me puse a buscar a la nueva formación sin ninguna prisa. O sea, llegó el momento cuando llegó y punto. Y cuando tuve la nueva formación, me puse a componer un disco. O sea, yo tenía muy claro que esto iba a seguir adelante y que yo soy un currante de la música. Creo que cualquiera que conozca un poco mi trayectoria y sepa lo que hago, sabe un poco qué soy o quién soy o qué pretendo hacer o cuántos años llevo peleando por esto, y tenía muy claro que seguía adelante. No sabía ni cómo, no sabía ni con quién, ni sabía cuándo. O sea, me daba igual si era 6 meses después o si sentía que el momento era 6 años después. O sea, no lo sabía. No tenía prisa. Las cosas fueron ordenándose y encajándose. Busqué formación cuando creí y cuando sentí y me sentí preparado para hacerlo. Por suerte, fue muy fácil encontrar a esta gente y que se unieran a esto. Y en cuanto los tuve, pues me puse a escribir un disco, que es, bueno, pues es lo que ahí está. Ahora mismo me veo aquí sentado presentando este disco con conciertos a la vista, bueno, y feliz, o sea, feliz del punto en el que estoy. Demonios, hacerte jugar, sabiendo que despreciabas mi juego, hacerte callar. Entonces, la mejor terapia que has encontrado es precisamente en buscar esa banda, fue la terapia, ¿no? Pues sí, para mí siempre escribir canciones siempre ha sido una terapia, lo veo así, ¿no? Es una forma de ahorrar dinero en psicólogos, así lo siento cuando me pongo a escribir. Y en este caso, pues multiplica eso por mucho, ¿no? Porque viniendo de donde veníamos, yo sentía la necesidad de no de demostrar nada, pero sentía la necesidad de expresarme y de vomitar de alguna manera cosas ya. O sea, este disco no es que sea un disco hablando de eso, pero obviamente tus sentimientos y tu día a día sale cuando escribes canciones, ¿no? Evidentemente hay mucho de eso ahí, pero no es que haya mucho de eso que pasó ahí, hay mucho de mí ahí. Eso a mí me ha marcado, me ha dolido, me ha hecho daño y también me ha hecho mejor de lo que era, en muchos sentidos, y me ha hecho mucho más fuerte. Ha valido, y un poco lo que trajo el viento ha traído todo esto, y eso ha valido para que, lo que te decía, que hoy me sienta feliz de la banda, me sienta feliz del disco y que tenga más ganas que nunca de pelear por esto realmente, ¿no? Ahora entramos a algunos de esos temas, ¿sí?, que son reflejo, con toda seguridad, de la creatividad que te ha supuesto, de que te apriete. Que te apriete la vida, ¿no? Sí, sí, sí. De alguna forma, ¿no? Indirecta o directa. Sí, sin duda, sin duda. Pero la banda que veo aquí, bueno, que ya conocíamos porque estaba presentada antes, bueno, Fernando Meiner, todos seguramente son amigos, unos más, otros, no lo sé. Bueno. Fernando Meiner quizás es lo más sencillo, ¿no? Porque habéis compartido mesa y mantel. Fernando Meiner nos conocimos en Mago y bueno, ahí hubo una conexión muy, muy chula y nos hemos recorrido muchos países juntos y, bueno, pues digamos que es una persona muy cercana a mí, ¿no? Desde Mago es alguien que cuando yo llegué me acogió como bueno, pues cuando llegas a la casa de alguien siendo nuevo, es una pasada que alguien te acoja de esa manera, y hay un feeling brutal y era como muy, no hubo ni que plantearnoslo casi, ¿no? Y me dijo, para lo que quieras aquí estoy, y yo dije, ya sabes, para lo que voy a querer cuando monte la banda de nuevo, y los dos dimos por hecho que, aparte de lo personal, pues como bajista, pues no lo voy a descubrir yo, o sea, es un fuera de serie como músico. ¿Fue el primero con el que contactaste para decir? Sí, porque bueno, quiero decir, cuando yo me enteré de todo esto, estaba como estoy contigo ahora en Chicago comiendo y tomando una cerveza, y fue como, para lo que necesites aquí estoy, o sea que no hubo que hacer una llamada oficial, ¿no? Así que cuando llegó el momento me dije, oye, esto que me has dicho y que hemos hablado 3 o 4 veces, digo, si quieres arrepentirte es el momento, porque a partir de ahora sí que empezamos a trabajar ya, y haremos un disco y haremos fotos, y él es muy de, ya te dije una vez que sí, no me lo vuelvas a preguntar, no déjame en paz y vamos con ello. Fue el más fácil y el más, bueno, más evidente, digamos. ¿Y el resto? Porque todos tienen su historia paralela a nivel musical. Sí, bueno, pues mira, por ejemplo, yendo por el orden de lo que está ahí, que es Diego Valdez, yo a Diego le conocía como cantante de otras aventuras y me había encantado siempre su voz, muchísimo. La verdad es alguien que siempre me llamó mucho la atención, la personalidad y la forma de expresarse, ¿no? Y de contar las canciones. No le conocía personalmente. Cuando yo estaba hablando con la gente de Luque, que estuvieron a mi lado en todo esto, viendo quién podía ser la formación, en este caso cantante, sobre la mesa pusimos a Diego Valdez. Y cuando estábamos hablando de cómo contactamos con él y qué opciones tenemos y no sé qué, pues una amiga en común nos dijo, contactó con nosotros, oye, mi amigo Diego Valdez, no sé si lo conocéis, pero le apetecería mucho subirse al carro este y probar y que lo conozcáis. Y, hostia, pues es que casualmente son cosas que parece que se alinean los astros, ¿no? Es que estamos hablando de él como opción. Se grabó un par de temas de los discos anteriores, en plan, mira, esto es un poco mi interpretación de... Nos pareció brutal, la verdad. Me fui a Alicante a conocerlo personalmente, nos pasamos un día por allí... ¿Él vive allí? Hablando, sí, bueno, por aquel entonces vivía en Elche, ahora se ha mudado, no quiero decir mal el nombre del pueblo, así que no lo voy a decir, pero está en aquella zona. Y estuvimos un día hablando de... Pues realmente fue una conversación curiosa, porque hablamos de cosas de las que no es fácil hablar, de sentimientos, de sensaciones, de... Bueno, pues de música, pero un poco de la parte más sentimental de todo eso, ¿no? Y de las letras, y de que se había escuchado los discos y que le atraía mucho la lírica de la banda, ¿no? Que las letras le hacían remover cosas que no... Entendernos, él decía que no estoy hablando de matar a un dragón con una espada, ¿no? Tus letras me tocan, decía. Y bueno, evidentemente en un día no conoces a alguien, pero sí te da pistas de si puede haber una sintonía o no. Él me hizo ver casi la necesidad de unirse, porque sentía que tenía que ser el cantante, y yo le hice ver que la necesidad de que fuese él, porque tenía muy claro que era la voz que quería. Fue fácil, o sea, nos lo pusimos muy fácil mutuamente, siguiendo pues... Hay un tema que me parece brutal, ¿sí? Que es podemos decir, el que más sentimiento desprende, más relajado, sí, es el Caigo, en este suelo, sí, donde estáis mano a mano, a pelo, voz, piano. Sí, y está el bajo por ahí también. Está el bajo, sí, pero sí, lo que destaca, sin duda, es la voz de... Sí, de... o sea, claro, a Diego se le reconoce, en mayor parte, porque cuando canta con toda su garra es como una apisonadora. Te pasa por encima y te destroza. O sea, es un tío... De hecho, grabando, había muchos momentos en los que hacía una toma y decía, hostia, igual tengo que cantar un poco menos agresivo, ¿no? Que es como... Tiene un nivel de brutalidad en su voz que ni siquiera la refleja en los discos lo que puede hacer, ¿no? Salvo algún momento muy, muy puntual, ¿no? Y... Pero yo en él había escuchado, y está en el disco, todo lo contrario también. Es un tío que canta con una sutileza a veces que te traspasa el alma. Y quería exponerlo en eso, ¿no? Una canción súper desnuda en la que él pudiese desgarrarse, porque en esa canción hay partes realmente de mucha potencia, pero hay todo lo contrario. Hay cosas que las canta con una sutileza que es hiper complicado hacerlo de esa manera. Bueno, como curiosidad, esa canción fue dificilísima de grabar, no por su capacidad técnica ni expresiva, ni mucho menos, sino porque lloraba. O sea, hay un montón de tomas preciosas en las que se les oye los sollozos y se le oye parar y cagarse e insultarme, y decir, bueno, cuando la escucho me decía, hijo puta, ¿por qué escribes estas cosas que no voy a ser capaz? Porque me traspasan, decía mucho, ¿no? Y eso, o sea, si un día hacemos un making of de la grabación y saco las tomas sin limpiar, o sea, es precioso lo que hay ahí, pero no lo puedes dejar, ¿no? No puedes dejar a un tío insultándote y lloriqueando, y tuvimos mucho cachondeo con eso. De hecho, hubo un día, y fue un domingo, que decidimos parar de grabar, ¿verdad? Y nos fuimos de cañas y se acabó la grabación hasta el lunes. Pero es un tío que realmente interioriza lo que está cantando y lo saca fuera de una manera que, o sea, este punto teatral que tiene y este punto de que te lo canta pero te lo cuenta de esa manera, me parece que es una seña de identidad de la banda ahora mismo súper potente, ¿no? Uh-huh. Y en esa canción evidentemente está muy presente, la verdad. Llantos que rompen el silencio, vuelan hacia la inmensidad. Hoy vuelvo a sentirme tan pequeño como el sol en este cielo, buscando su lugar. A pesar de no quererlo, comprendí que no hay forma de esconderme de mí mismo, que no hay forma de escaparme de este abismo, que no pase por morir. Estoy muerto, que no quiero ya vivir. El resto de la banda, tan impregnado también, tanto como... Sí, pues mira, yo a Dani no lo conocía personalmente, lo conocía a Dani Arcos, guitarrista, lo conocía de Blood Thunder. Me encantaba su trabajo, me encanta su banda, pero en lo personal no lo conocía. Su banda está también en Duque Producciones y lo propusieron. Dijeron, oye, ¿por qué no hablas con Dani? Lleva un montón de años con nosotros, es un profesional como una copa de un pino y es un tío con el que es hiper fácil trabajar. Y creemos que en la tesitura tan diferente que es Adventus, creemos que te puede encajar perfectamente. Hostia, pues obviamente vamos a probarlo, ¿no? Contactamos con él, se grabó un par de temas también y en su caso sí me sorprendió muchísimo, porque yo lo conocía pues tocando en su banda y no me esperaba que en la tesitura Adventus, que es muy diferente a la que le conocemos, aportase tanto. O sea, yo creo que Dani a lo mejor tiene el papel a lo mejor quizá más complicado, ¿no? Porque Fernando Mon, el guitarrista anterior, es, para mí es un fuera de serie. O sea, es un músico, para mí es un músico estratosférico, ¿no? Y me parecía quizá el puesto más complicado de llegar a alguien de ese nivel. Y me sorprendió Dani la solvencia, la facilidad con la que se ha puesto a ese nivel en una tesitura que a lo mejor lleva toda la vida tocando, pero que yo no le conocía, ¿no? En ese sentido, bueno, luego es gallego, eso está bien, que puedo decir, bueno, lo digo medio en coña, medio en serio, pero digo, el 40% de la banda es gallega y Diego es argentino, que eso es como mitad gallego, entonces sí. Ya el 50% ya somos gallegos, ¿no? Y luego Nacho, batería de Arwen. En lo personal no le conocía absolutamente de nada, conocía a Arwen de muchos años atrás, es una banda que más o menos siempre he estado al tanto de lo que hacen, y por un amigo en común pues pedí su número de teléfono, le llamé, dijo, ¿qué coño haces llamándome tú a mí? Y bueno, le conté de Adventus, me dijo que conocía la banda, que sabía lo que había pasado y tal, y prácticamente lo obligué, o sea, medio en broma, medio en serio, dije, bueno, te conozco, sé cómo tocas, me he informado de ti, igual que tú ahora te vas a informar de mí, obviamente, y preguntarás, y o me dices que te lo tienes que pensar, pero que sepas que eres mi batería y que a partir de aquí se reía, pero yo de vez en cuando se lo decía, digo, si es que te lo estoy poniendo súper fácil, tú tienes otra banda, me parece genial, porque yo obviamente tengo otros proyectos, Dani también los tiene, Mainer obviamente también los tiene, Diego también los tiene. Sois una super banda. Y no me gusta eso, pero aquí lo que se quiere es que todo el mundo esté a gusto, que podamos hacerlo compatible con todo lo que queráis hacer. Digo, me vas a llamar el martes, pero va a ser para decirme que sí, tú verás, y bueno, y así ha sido, ¿no? Y tenemos la broma esa de, él dice, a mí no me fichaste, a mí me secuestraste, ¿no? Pues fíjate, yo pensaba que había más cercanía con los músicos a la hora de formar esto, es decir, que tú cuando pensaste, esto tengo que llevarlo hacia adelante, ¿sí? Voy a tirar por nombres, ¿ah? Músicos más accesibles, ¿sí? Que sé que me van a decir de un primer momento, porque nos conocemos. Sí. Y seguramente que pensaste en algunos, ¿o no? Sí pensé en gente y sí probé gente, de hecho, y sí me contactó gente ofreciéndose. Y gente, bueno, alguna la probamos, digamos, y probar es una palabra un poco extraña, ¿no? Porque todos esos que yo contacté y todos esos que me contactaron están más que capacitados para ser parte de esto. Pero hay un componente subjetivo, emocional, artístico muy importante de que a lo mejor, pues, alguien está tocando lo mismo o está cantando lo mismo, más extremo en el caso de la voz, pero te está diciendo cosas muy diferentes, ¿no? Yo quería contar con gente con la que fuese fácil trabajar, como primera premisa, y luego también tenía claro que quería montar la banda con gente que me tocase el alma un poco, ¿no? Sobre todo, todo el mundo, pero en el caso de la voz es llevado al límite porque va a impregnar un porcentaje muy alto de la personalidad de la banda. Entonces, quería encontrar excelencia y no quería hacer el grupo, para que nos entendamos, no me vale hacer el grupo con mis amigos porque son mis amigos, ¿sabes? Quería buscar algo que tuviese algo que aportar a la hora de grabar un disco y a eso intentar sumarle que fuese gente con la que fuese fácil trabajar. Sumado el precipicio que hay entre la luna y el sol. Aire que decides por ti mismo, si estás muerto sigues vivo, deja de llorar. Aire que escapaste de una vida que te ahogaba por momentos y que algún día se apagó. Aire que te cuelas en mi pecho, regalándome el aliento que algún otro despreció. Aire que me faltas cuando duermo y despierto de repente, sintiendo que ya no estás. Aire que calmas mi dolor, que mantienes con vida mi corazón, que me das una salida, que alivias las heridas que el viento me regaló. Viento que sopla sin dirección, que respiras violento sin rendición, que avivas el fuego, que enciendes los miedos. Bueno, este disco, si algo tiene claro desde el principio, es que incluye mucha poesía. Incluye poesía, la introducción inicial, absolutamente. Pero cuando llegamos a Aire, es sin duda una canción de poesía musicada, ¿no? Bueno, pues yo lo siento así. La verdad es que es una canción que tiene algo más que una canción normal, o por lo menos a mí me provoca algo más de lo que me provoca una canción normal, aunque la haya hecho yo, o sea, una canción que me encante de... Bueno, es decir, que cuando yo hice esa canción, sabía que no era el single del disco, ya tenía otras canciones hechas, y sabía que no era el single que la gente se espera y que es normal que saques, pero tuve la necesidad de convencer que no tuve que convencer realmente, pero de presentar a tanto a Duque como a Maldito la idea de que esa era la canción con la que yo quería salir al mundo de nuevo, ¿no? Que quería darle a Aire la oportunidad de... Bueno, dicho desde el otro lado, quería, entre comillas, obligar a la gente a escuchar esa canción, ¿no? Y la forma de hacerlo era haciéndole el mejor videoclip o el videoclip que en mi cabeza esa canción se merecía, con una estética, bueno, pues con la estética del disco, que al final es la misma estética, con Mabel Rivera, que era una fijación que yo tuve y que, bueno, que lo hicimos un poco con la idea de el no ya lo tenemos, va a ser no, pero como no ya lo tenemos, vamos a intentar que sea un sí. Y algo tiene esa canción porque, bueno, hablando de esto que tú me dices, por ejemplo, llegamos a Mabel Rivera a través de su manager, a alguien ajeno totalmente a este mundo del metal y que alucinó. Yo tuve una primera reunión con su manager, alucinó de la propuesta, en plan, qué clase de raros sois, ¿no? Que para una banda de heavy metal estáis pensando en una actriz de 71 años con una estética súper marcada, con... Yo, bueno, pues expliqué por qué queríamos hacerlo así, dijo que le trasladaría la idea a Mabel. A Mabel le encantó la idea, lo que le estábamos contando le pareció, le atrajo mucho, la manager nos lo hizo saber y nos dijo que quería ver la letra de la canción, ¿no? Le enviamos la letra de la canción y ahí cambió todo. Esto Mabel, en el momento no nos lo dijeron, pero Mabel me lo dijo después, pillamos cierta confianza y se implicó muchísimo y un día, de hecho fue cuando estábamos grabando los videoclips en Zamora, tomándonos algo tranquilamente, dijo que ella... No, esto creo que fue en Santiago, en una de las reuniones previas, cuando leyó la letra decidió que iba a hacerlo. Independientemente de todo lo demás, habíamos explicado que no éramos Amenábar, ¿no? Ni una gran productora, éramos un grupo muy humilde, con un presupuesto muy humilde, intentando hacer el mejor videoclip que podíamos y que para mí eso lo incluía ella porque para mí ella era la personalización de la canción en sí misma, o sea... Yo decía, no, es que no necesito ni que actúes, necesito que seas tú misma sintiendo lo que me estás diciendo que esta letra te provoca, ¿no? Esto se lo dije en una cafetería cuando ella escuchó la canción ya, y entonces empezó me dijo, no me expliques la letra, pero te voy a contar cómo yo la siento y cómo yo lo expresaría. Entonces empezó, ella solamente sabía que iba a tener un piano, ¿no? Para el videoclip. Empezó a tocar la mesa como si fuese el piano y a... Hostia, y de repente... lo estás viendo y estás viendo que te caen las lágrimas y a mí me caen las lágrimas. Eso, a los 15 minutos de conocer a alguien, llegar a ese punto en el que ella entiende de esa manera lo que estás haciendo, que entiende que esa letra, que esa canción, hay algo más, algo que tú entiendes, pero que es muy difícil trasladarle eso a alguien, ¿no? Y ver que alguien como ella, totalmente ajena a este mundo, le provoca sentimientos similares, ¿no? O le remueve de una manera similar, pues te vas a tu casa pensando, pues igual la canción, yo no digo que sea ni mejor ni peor que otra, pero tiene algo que deberíamos enseñar. Desde luego, el punto de inflexión en el que se decidió sí o sí que ese fuese la primera canción que enseñaríamos es cuando ella dijo que sí, porque la historia cobraba una dimensión brutal y de hecho nos ayudó muchísimo a dar reforma a la historia. El vídeo es muy bonito, tenéis que verlo, los que estáis escuchando. Ahora mismo a Manuel Ramil, cerebro de Adventus, de este nuevo enfoque de Adventus, porque antes sería varios cerebros, ¿no? En Adventus. No, realmente siempre he compuesto yo 100% desde el principio. Era todo tuyo. Sí, sí. Vale, bueno, vamos a ver si conseguimos terminar la entrevista sin llorar, sin que me haga llorar este hombre, porque hace llorar a todo el mundo. No, ese es Diego que llora a él porque le sale, ¿no? No, pero también está esta señora mayor. Bueno, porque es gente que sentimental. Y que sabe, se mete dentro de la interpretación muy bien. Si es que ya sea aquello del sauce llorón, ya apunta a maneras. Hay un tema, claro, si es que si nos podemos hablar de canciones como Abrazado a mi dolor, este tema es como... tiene un argumento desgarrador. Es una canción dolorosa. Sigues en mi cuerpo, regalándome tormento, a pesar de que aprendí a quererte. ejerza su derecho a respirar. Claro que aquí hay canciones, letras, que no estarían si no hubieras atravesado determinado momento en los últimos meses. Sí, sí, sí. Bueno, los últimos meses. Yo creo que eso en cualquier disco que yo haya escrito. No son, y... quiero decir, no son letras que tuviera guardado en un cajón, son letras que has compuesto ahora. Ah, no, sí, bueno, de hecho ya te digo que empecé a componer cuando se sabía cuál era la formación nueva, ¿no? Entonces, creo que siempre lo he hecho así. Al final vomitas en una canción lo que tienes, o por lo menos el tipo de música que o de letras que yo hago van por ahí, no hablan de, pues lo que te decía antes, no es un guerrero cortándole la cabeza a un dragón, ¿no? Al final son sentimientos, sensaciones, expresiones, formas de entender esto, y está contado de una manera, pues que en este caso pues hay dolor y hay, bueno, un poco eso, ¿no? Creo que siempre en todos los discos que he hecho ha sido así, pero es verdad que aquí, claro, es fácil que la gente lo relacione con, bueno, pues con esto, ¿no? Tú has compuesto la música, las letras, sí, pero la música pensando en los músicos. Sí, bueno. Porque claro. Se escucha muy distinto a lo anterior que se había hecho de Adventus, siendo tú el cerebro, de todo desde el principio. Y hay cosas muy progresivas también, ¿no? Sí, hay un deje en algunos, no es rock progresivo ni muchísimo menos, pero sí que hay, se juega un poquito a eso en algunos momentos. No es algo ni siquiera buscado, ni yo creo que el proceso de composición para mí es algo bastante natural y orgánico y sin buscar las cosas, sino que siento que van un poco viniendo, ¿no? Incluso a veces te sientas a escribir una canción, quiero decir, no me siento a escribir una canción diciendo voy a hablar de este chico que se enamora de esta chica y se van de viaje, o sea, no. Normalmente me siento a escribir y voy dejando que salgan cosas, ¿no? O algo que hago mucho cuando viajo es grabarme ideas, pues frases, o, y a partir de ahí ir construyendo. Pero que me doy cuenta de que a veces simplemente estoy vomitando cosas que tengo dentro. Parte buena de esto, la gente que se me acerca después de escuchar las canciones, o por ejemplo cuando salieron los singles, después de conciertos de Avalanche, después de conciertos del Alma, está muy chulo que alguien te hable, o que dos personas o tres personas te hablen, pues ha salido aire, ¿no? Y vienen y te dicen, me ha encantado, o no, bueno, lo que sea, o no me ha gustado, o lo que trajo de viento, esta canción me provoca y tal, y joder, me siento muy identificado, porque, y de repente 10 minutos después alguien se siente muy identificado, pero por algo que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Al final es llevarte eso a tu historia personal, y me gusta muchísimo que pase eso, ¿no? Ver a gente que siente cosas con estas letras y que siente cosas tan distintas a veces realmente, ¿no? O que se lo llevan a situaciones tan distintas vividas. Uh-huh. El disco es tiene cosas progresivas, algunos toques, uh-huh. pero tiene una variedad también en lo que es el desarrollo de uh-huh. las canciones. No hay una hay un punto común que eres uh-huh. tú, ¿no? Y el juego que le has querido dar. Sí. Pero la línea va cambiando, ¿no? Sí, bueno, sobre eso, retomando al hilo de esto, pero retomando la anterior, creo que algo que está muy presente en el disco y me parece una de las de los fuertes de este disco es que la personalidad, las canciones las he hecho yo, las hemos arreglado entre todos, cada uno ha aportado. Y a lo que iba es que uno de los puntos fuertes es que hay una personalidad súper marcada de cada músico. Yo reconozco el bajo a veces en este estilo de música queda un poquito en segundo plano. Yo reconozco a Marinera ahí en cada nota, un bajo que tiene una presencia muy fuerte, incluso en la mezcla he querido que esté muy presente. Creo que hay una personalidad muy marcada de cada músico en cada instrumento, ¿no? Que no son perfectamente reconocibles. ¿Ha sido un mutozudo a la hora de producir el disco? No, a la hora de encajar o de decirle a los compañeros necesito que esto me lo marques de esta otra forma. No, mira, yo mi forma de trabajar, tanto cuando produzco otras bandas en estudio, como es este caso, que claro, evidentemente estás muy dentro del proceso. Claro, yo a las bandas que vienen les digo, bueno, dejad que dos orejas externas intenten un poco enfocar algunas cosas. Aquí no puedo hacer eso porque orejas externas en este caso no son, ¿no? Pero tanto en un caso como el otro soy todo lo contrario a eso. Quiero decir, lo primero que quiero yo en una producción de un disco, sea mío o sea de otra persona, es ver qué me ofrecen los músicos que lo van a grabar, el compositor, etcétera. Y a partir de ahí yo creo hay momentos en los que creo que tengo que meter mano, o ya no es meter mano imponiendo, sino es, hostia, esta idea que me propones a lo mejor no me acaba de encajar, tío, ¿qué te parece si probamos? Pero en ningún caso, ni con Adventus, ni con la banda más pequeña ni más grande que yo haya grabado, nunca, ni una sola vez, pero vamos, ni una sola vez ha sido, haz esto, que esta es la idea buena, y ya, no, a lo mejor yo creo que es la idea buena, vamos a probarla y te voy a demostrar si es la buena o si no es la buena, a lo mejor no es la buena, ¿sabes? Pero que siempre hay una negociación. En el caso de esta gente, pues todos tienen un bagaje ya amplio, todos saben a lo que juegan y todos han entendido muy bien el proyecto y todos tienen su propia personalidad y no ha habido tampoco grandes negociaciones ni grandes. No los has apretado mucho. No, pero porque. No, porque yo presento unas demos, claro, del tema, digamos, terminado, entre comillas, y a partir de ahí lo que quiero es que tú. O sea, hazlo crecer, ¿sabes? No hagas lo que yo, claro, te propongo, que quiero que esté tu personalidad. Y ha sido más bien todo lo contrario. Ha sido, por favor, quiero a tu personalidad cantando, la tuya. O sea, al final es, creo que en ese sentido mi forma de trabajar es un poco al contrario, y me parece que tengo que aprovecharme de la gente que tengo alrededor, y en este caso son gente toda muy grande y con mucho bagaje, ¿no? Que tienen mucho que aportar. ¿Dónde queda la verdad que nos contaron? ¿Cuándo vamos a entender que nos mintieron? ¿Dónde fueron? Eh, no podemos hablar de todas las canciones, cada una tiene su punto, sin duda. Hay, por ejemplo, estoy viendo aquí ahora mismo la carpeta del disco, todavía sigo en pie, es un tema, te iba a decir, más fresco, pero es un tema donde se nota que pase lo que pase, ¿no? Quieres de alguna forma expresar que contra viento y marea, para adelante y... Sí, bueno, esa idea está un poquito en algunos puntos del disco. O sea, es que es como mis hechos hablan por mí, ¿no? O sea, aquí estoy con el disco, con la formación rehecha, el disco presentándolo, y esa canción habla un poco de eso. Habla de, bueno, pues todavía sigo en pie. O sea, es que el propio título es un buen resumen y, bueno, evidentemente pues es quizá un punto duro, pero positivo también, ¿no? De que, bueno, pues pasan cosas buenas, pasan cosas malas. Llevo desde los 17 años tocando en bandas y hoy lo hablaba con Carmelo, el manager. Me recuerdo, estábamos hablando un poco, echando el rato, y me recuerdo en el local de ensayo con mis amigos, con 17 años, protestando porque ensayábamos poco y diciendo que yo quería ensayar más porque yo quería dedicarme a la música con 17 años. Me decía Carmelo, yo era un flipado, ¿no? Pero sigo en esa pelea, sigo en esas ganas de pelear por esto. Me ilusiona sacar este disco, no te puedes imaginar cómo. Cada disco que he sacado me ha ilusionado. Este tiene un componente muy especial para mí, pero que me quiero ver muchos años haciendo esta rueda de conciertos, de sacar un disco, de poder expresarme un disco, de hacer la terapia, de vomitar cosas en unas letras. Y bueno, y ese todavía sigo en pie, pues habla un poco de eso, ¿verdad? Es un disco seguramente que se ha tenido que llevar, que te ha llevado a ti al límite y ese límite ha sabido canalizarlo y plasmarlo aquí. Seguramente que cuando lo has tenido todo ya terminado, lo has escuchado varias veces, más teniendo las labores de producción, pero habrá habido mucho sentimiento ahí que ha fluido, ¿no? Sí, muchos, bueno, llantos, ¿no? Es un disco que es verdad que... Muchos llantos de emoción. Sí, y de dolor también, ¿eh? Pero es verdad que es un disco que, como te decía, hubo un tiempo prudencial que hubo que dejar, que hubo que cerrar cosas, que hubo que aclarar cosas, y hubo un tiempo de... Ahora me siento preparado para tener una formación antes de ponerme a escribir, y hubo un tiempo hasta me apetece escribir, y de verdad te lo digo, lo que ha pasado, yo tengo la herida más que cerrada. O sea, no, si pudiese ahora mismo decir algo malo, es que ni siquiera lo haría. Creo que esto es lo que quiero hacer, es lo que buscaba hacer desde el primer momento que pasó. Que es un disco doloroso y que puedo escuchar alguna canción que está ahí y hacérseme un nudo todavía ahora, que las he escuchado ya no como compositor, sino el tema de producción y de mezcla, te tiras muchas horas con eso, ¿no? Y el día que acabas un disco dices, no lo vuelvo a escuchar en mi vida. Y no es verdad, siempre vuelves, ¿no? Bueno, pues hay cosas ahí dolorosas, pero es pues eso, que trajo el viento, y son cosas que me hacen mejor también, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento? Porque imagino que ya lo tienes en la cabeza a la hora de llevarlo a la presentación, los próximos directos. ¿Te gustaría igual que estuvieran todas las canciones ahí? Bueno, pero habrá que hacer una selección. Vamos, ¿no?, a darle mucha importancia a este disco. Bueno, muchísima. De hecho, ¿lo vais a tocar del tirón? Pues no te lo puedo decir, pero sí que... Yo, a mí me gustaría que lo hicierais. Iría a veros en directo, ¿eh? Bueno. Pero digo que tiene esa conexión y esa... Bueno, tiene una conexión total, claro, porque acabas de explicar ahora mismo todo, esta entrevista está ligado a este álbum. Pero bueno... No, obviamente vamos a tocar temas de los discos anteriores. De hecho, son temas no escritos para esta formación, pero sé que van a funcionar muy bien, porque, bueno, en el caso de Diego, pues ya los he escuchado, algunos de ellos, ¿no? Pero yo siento que Adventus obviamente es lo que nos ha traído hasta aquí, pero es más que nada es esto que está aquí, porque es 100% lo que hemos querido hacer los que ahora estamos. Entonces, es un disco que obviamente va a tener mucha importancia, creo que así debe de ser y me apetece que así sea, la verdad. Cari. antes de terminar, ¿qué planes hay paralelos con otras cosas que tienes por ahí, ¿no? Porque ha habido muchos conciertos con Del Alma, con Avalanche. Sí, pues con Del Alma seguimos funcionando este año en directo, hay todavía cosas. La verdad que, bueno, Del Alma ha sido algo precioso de vivir desde dentro, la verdad, desde ese momento en que se van y habla conmigo y está Ramón Laje por ahí, que empezamos un poco la reforma, hasta ahora que llevamos 20 y algún conciertos y hay todavía este año unos cuantos y estamos ya con el segundo disco. Lo del alma es una alegría continua subir al escenario, vivir todo lo que se ha creado en cuanto a la gente que sigue a la banda, la verdad que hay algo muy especial en torno a eso. Y bueno, los planes son sacar un disco a finales de este año, la fecha está a finales o no sé cuándo, pero es decir, este año habrá disco nuevo de Del Alma, ya estamos trabajando, bueno, pues fuertemente en ello. Y Avalanche hacemos ahora 30 aniversario, hay unos planes muy chulos que si los cuento Rionda me matará mañana, pero hay cosas que me ilusionan. Siempre lo digo, que Avalanche está en mi ADN musical, ¿no? Yo, como compositor y como teclista, hay mucha parte de culpa de Rionda, de que yo componga como compongo, toque como toco, porque desde los 17 años lo estoy escuchando y es una banda que me encanta y que desde 2017 tengo la suerte de ser parte de ella, ¿no? Y hay una serie de cosas ya iniciadas que, bueno, se irán contando pronto de cara a este 30 aniversario, que me ilusionan, no sabes cómo. La verdad es que, bueno, tengo muchas ganas de salir de nuevo a la carretera y de hacer, bueno, todo lo que está viniendo con Avalanche ahora. ¿Tienes algún otro proyecto en la cabeza? Estoy en estas tres bandas y tengo mi trabajo de estudio produciendo a otras bandas que vienen por allí, que es un curro que me encanta, tío. Es muy diferente a estar en una banda, bueno, aquí produzco también, ¿no? Pero el trabajo de coger a una banda, sentar, contadme cómo son vuestras canciones, qué buscáis en mí, ¿no? Yo, la gente viene a mí, ya no como estudio de grabación, que también, obviamente, pero la gente que viene a trabajar conmigo, busca, lo que buscan en el 100% de los casos es un productor, que tome sus canciones y sus ideas y las filtre y que cuando salgan del estudio, después de ese paso por ahí, hayan crecido. Es lo que me encuentro siempre y es lo que cada vez que me doy la mano con alguien que ha estado y encantado y hasta la próxima, es lo que todos me dicen, ¿no? Y es, o sea, es una satisfacción brutal conseguir eso con bandas que han pasado por allí, con bandas con las que estoy, sentir que se van con algo mejor que lo que traían. A mí como, o sea, como músico, como productor, es algo que me llena, tío, me hace sentir bien, ¿no? Y hacer amigos con bandas que, pues, por suerte me vienen bandas de fuera, sentir que, pues, he tenido, por ejemplo, La Redención, una banda que acaban de sacar su disco, un discazo, se venían para 15 días, trabajaron como jabalís, se traían todo perfectamente, hicimos un proceso de producción de algunas cosas muy complejo, muy a fondo, acabamos el disco antes de lo que, o sea, la grabación antes de lo que estaba previsto, les sobraron días, yo tengo un piso a disposición del estudio para las bandas de fuera, y entonces les daba pena, no nos podemos quedar unos días, digo, quedaros, tío, ya conocéis el pueblo, ya, mira, como anécdota, llegaron un domingo, empezábamos a grabar un lunes, y bueno, pues yo voy a preparar unas cosas para mañana y tal, digo, mira, iros a tomar algo a un bar que hay aquí, que tienen Estrella Galicia de bodega, y yo me paso ahora y cenamos algo, no sé qué. Yo vivo en un pueblo muy chiquitito y tiene cosas muy guays y estos venían de la zona, bueno, Madrid, esta zona y tal. Entonces, mira, es un pueblo muy guay, les encantó porque el estudio está a 20 metros de la playa, se vinieron con sus chandas, bueno, con sus bañadores porque grabaron en julio, o sea, vinieron de vacaciones. Cuando yo llegué al bar, tres cuartos de hora después, la señora del bar, María, de un bar que yo paro allí, les estaba enseñando a tirar cañas y ellos estaban tirando cañas, o sea, era como, digo, en serio, así empezamos, digo, joder, qué guay el pueblo. Entonces se tiraron 10 días, 8 días, no recuerdo, pues grabando un disco, pero también viviendo una experiencia muy chula y vivir eso con gente. Pues ahora con Ávara nos van a acompañar en algunos conciertos, yo hablo con ellos, habitual, cómo os va todo, bueno, estableces un vínculo que va mucho más allá de ven, graba tus canciones, ¿qué te parece esto? Pues bien, son así, ¿no? Digo, no, hay una implicación en el sentido de vamos a pillar esta canción, vamos a desmontar esto, por esto y por esto, y vamos a probarlo así, ¿qué os parece? Y generalmente les parece bien, Y ese vínculo que establezco con bandas que en principio no conozco de nada y que al final son amigos que tienen canciones porque han pasado por tus manos un poco. Siempre hago la broma cuando acabamos el disco. Muchos dicen, bueno, ahora nos tenemos que aprender las canciones porque hay un trabajo de arreglos y de... Y digo, sí, tened cuidado, que yo soy un hijo puta. Y cuando voy a los conciertos, no quiero cambios, ¿eh? Quiero los arreglos que hemos grabado, ¿no? Entonces, esa parte de... Bueno, perdona que me enrollase con lo del estudio, pero esa parte, aparte de las bandas, de trabajar con otras bandas, es algo que se me hace súper motivador, la verdad. Bueno, pues la verdad es que es un, ha sido un placer total, un emocional momento charlar realmente contigo. Gracias, tío. Muy entretenido, muy... bueno, una conversación de amigos, ¿no? Sí. Que hace tiempo que no... Hacía demasiado tiempo que no se veía. Y yo me tiraría hablando contigo y tirando cañas. Iré a verte a tu pueblo y... Cuando quieras. Y allí podremos llevarlo a cabo. Yo espero verte con ese piano de cola que tienes en la cabeza. El piano de cola, subirlo al escenario en la próxima gira de... Estaría bien. Estaría bien, pero es verdad que estéticamente siempre me han atraído más los pianos de pared. De hecho, en el videoclip ves que es un piano de uh-huh. No sé por qué, porque lo normal es la grandiosidad y la majestuosidad de los pianos de cola, pero hay un componente estético romántico que a mí me hace que me llamen un poco más de entrada los pianos de este tipo que salen en el videoclip. Bueno, pues, rarezas que tiene uno. ¿Pero habrá un piano? ¿O sí. ¿Te gustaría que haya un piano, ¿no? En esta ocasión, no solamente todo el tendete que llevas para tocar las teclas. Lo que trajo el viento, que sea mucho más de lo que hoy hemos podido conocer. Muchísimas porque gracias. Se ha abierto un camino. Sí. Espero que sea fructífero, bonito, duro a veces, que también es necesario, pero que sigamos adelante y que nos veamos de vez en cuando en una de estas. Cada vez más me destroza la impaciencia por llegar.